Somos tu radio, Charles, la que te acompaña las 24 horas. Radio Charles, la número uno en todo Bambamarca. Somos tu radio, Charles, la que te acompaña las 24 horas.